Hola a todos, amigos de Vida Central. Bienvenidos a un podcast que esto ya viene a ser algo extraño en los tiempos que corren. Ya sabéis, porque básicamente estoy bastante dedicado a lo que es el blog y el videoblog. Y también, pues últimamente, al tema de social media. Bueno, quería aprovechar una de estas grabaciones informales que hago, como estilaba hace ya un par de años o tres, que ya no me acuerdo ni cuándo fue el último podcast que grabé, sin tener en cuenta, claro, mis participaciones en Red Handed, pues grabar un pequeño podcast espontáneo, pero hablando de varios temas. Y si se me ocurre alguno más, lo añadiré. En primer lugar, el N900. Quiero comentaros mis impresiones del N900. Luego quiero hablaros del tema de los tablets, que es un tema que me atrae bastante. Sobre todo porque esta semana está celebrándose el CES en Las Vegas, y también de CyanogenMod, que es la distribución, el mod de Android, que de hecho es con el que estoy grabando este podcast, porque este podcast lo estoy grabando con el G1, ya que se me ha olvidado el cable de datos del N900, que no es un cable de USB normal. Por un extremo sí, por un extremo es mini USB, pero por el otro no, y claro, no quería perderme la posibilidad de subirlo inmediatamente. Bueno, pues en primer lugar hablamos del N900, cuya adquisición fue un auténtico martirio. ¿Por qué? Pues porque desde septiembre que me lo encargaron, pues tardó varios meses con varios avisos de que iba a llegar, para al final pues llegar no hace mucho, llegar creo que fue en diciembre, a primeros, mediados de diciembre, cuando yo. El N900 es la evolución lateral del N800, y esto, dicho así, no suena a perogrullada, pero es la evolución natural del modelo anterior, que es un tablet, un internet tablet, que era simplemente una especie de ordenador de mano que llevaba Linux y cuya única conectividad, si mal no recuerdo, era Wi-Fi y Bluetooth. ¿Qué es lo que ha hecho Nokia? Pues lo que ha hecho Nokia es reducir la pantalla, sacar una nueva versión del sistema operativo, que es un derivado de Debian, que se llama Maemo. Maemo 5 es la versión que corre en el N900, y al teléfono en cuestión, pues dotarlo de muchas más funciones, como un N95, ¿no? Una cámara de fotos de 5 megapíxeles, cámara integrada de vídeo, con flash, calidad DVD, grabando a 30 frames por segundo, conectividad 3.5G, 3G, GPRS, Bluetooth, infrarrojos, Wi-Fi por supuesto, una pantalla táctil y un teclado mecánico, muy interesante eso, ya sabéis mi debilidad por los tecladitos mecánicos, y bueno, logrando un equipo completísimo. Es decir, este es el típico terminal de Nokia, al que la misma Nokia no le gusta llamarlos como teléfonos, sino como ordenadores de mano, y razón tiene. Pues es el típico terminal de Nokia completo, que él tiene todo. O sea, no dices tú, pero es que le falta Wi-Fi. No, lo tiene. Es que la cámara de fotos es malilla. No, la cámara de fotos es seguramente la mejor del mercado, además con una óptica Carl Zeiss. Lleva un procesador a 600 MHz, y lo que sí está muy bien conseguido, aunque no es el último procesador que hay en el mercado, o sea, no es uno de estos procesadores de un gigahercio, pero sí es multitarea. Y han conseguido hacer una máquina muy, muy, muy potente. De hecho, la publicidad ponía potencia en crudo, es lo que ponía en la página de Nokia del N900, y consigue moverse de forma muy fluida, teniendo varias aplicaciones abiertas a la vez. De hecho, ya hemos visto un vídeo, lo he puesto en el blog, en el que aparece un tipo que ha abierto 30 sesiones de distintos programas y los está moviendo a la vez. Y el desempeño de la máquina es fabuloso. El tema del navegador es una cosa fabulosa. Tiene un navegador completo. De hecho, cuando estás por ahí por internet, no te detecta. Te detecta cuando visitas una página web, no te la detecta como un... no te carga la versión móvil de esa página web. Eso está muy, pero que muy bien. Luego, tiene flash, con lo cual puedes abrir cualquier tipo de página web, cualquier tipo de página web. Bueno, hice una prueba que consistía en cargar el Tiny Chat, pero no reconocía la cámara. Una pena. Esperamos que otras versiones... Esto es una cosa que pasaba con el EPC. Esperemos que otras versiones pues sí la reconozca. Bueno, esto es una de las cosas que más me ha gustado, ¿no? La posibilidad de tener un navegador completo. De hecho, aplicaciones como Wave, la famosa Wave de Google, se mueve maravillosamente. Cosas que me gustan menos. Pues bueno, el teclado, no hay mejor teclado que el del G1. Nokia lo ha hecho fenomenal. Con una tecla solo dedicada para la arroba y esos detallitos que tiene Google que me encanta. El teclado del G1, del HTC, ¿cuál es? El Dream, si no me equivoco. Pues el que tiene tecladito, el G1, pues es fabuloso. Este teclado no está nada mal. De hecho, este es un teclado ya castellanizado, con letra ñ, con acentos. Pero bueno, hay muchas teclas de uso común para las que tienes que dar, tienes que obtener obtenerlas justo con la tecla la tecla azul de función, por decirlo así. Por ejemplo, para la coma tienes que darle la tecla de función, para la arroba tienes que darle la tecla de función. Los cursores de movimiento arriba y abajo los tienes que pulsar en combinación con la tecla de función, los números también. Sí, esto es un detallito que me gusta menos, pero bueno, que se le puede pasar, no es incómodo, te acostumbras rápidamente. El tamaño está muy bien, es gordito. La pantalla podía ser mayor, desde mi punto de vista. Yo soy un tío un poco delicado en esto y exigente, pero una pantalla de 4 pulgadas hubiera venido fabulosamente bien, total. Terminal como terminal es un mazacote. El puntero que parecía una chorrada cuando lo compras, dices tú, ¿para qué necesito puntero? Pues no, porque la verdad es que la pantalla es muy precisa, y el puntero funciona fenomenal. De hecho, hay una aplicación, creo que es Journal, que permite escribir en el terminal como si fuera un cuaderno de notas, y el trazo es muy fino, no puedes coger varios trazos, pero es muy sensible y muy preciso en la pantalla. Detalles que no me gustan es que todavía no está preparado para que la pantalla se visualice en posición vertical, exceptuando algunas aplicaciones como la del teléfono y poco más. La función de suspenderlo o quitar el suspenso me gusta un pelín menos. Un segundito que voy a poner a cargar el telefonín. Fenomenal. Pues la forma de entrar en suspenso o de desbloquear el teléfono es o bien deslizando el teclado hacia abajo o bien dándole un botón que es la parte superior en el centro, dejándolo pulsado un ratito y luego pasando el botón por la pantalla y deslizándolo para que se vea. Bueno, eso es un poco rollo. También tiene un botón en la parte lateral que es una especie de interruptor que permite cargarlo. Bueno, eso está bien, pero es un poquitín incómodo. En cuanto al tema del software, pues bueno, esto es una cosa que es fabulosa. Mira, cuando salió Android había muy poquitas aplicaciones y estaba el teléfono muy limitado. No grababa vídeo. Bueno, pues todos esos problemas en Nokia los han solucionado. El teléfono graba vídeo y el teléfono ya, por decirlo así, de fábrica, ya venía con una serie de aplicaciones fundamentales. Como por ejemplo Skype, que funciona muy bien, mensajería, correo electrónico, un montón de aplicaciones. Venía con Quick, venía con Obimaps, que por cierto no me gustan nada Obimaps, pero bueno, es lo que tiene. Y luego poco a poco se han ido añadiendo más aplicaciones. La radio FM no funcionaba muy bien, ahora hay una aplicación de testing que funciona mejor que la que viene de base, y yo le he ido añadiendo más aplicaciones. Voy a comentar, tengo el teléfono en la mano, voy a comentaros algunas que tiene. Tiene un lector de feeds, que no me gusta mucho por cómo se visualiza. Tiene Quick, muy importante para emitir vídeo en directo. Tiene una aplicación para ver vídeos de YouTube. Tiene el visor de documentos con extensiones DOC, XLS y de PowerPoint. Y presentaciones, perdón. Luego tiene una aplicación que se llama My Story, que es una aplicación ideal para bloguear. Te permite no solo escribir un texto, añadir una foto y mandarlo a tu blog, sino también ver los posts que ya tienes publicados y modificarlos. Hay una aplicación que se llama Petrovich, que es la aplicación para usar servicios. Y hay dos servicios que son fundamentales, que son Pixel Pipe, el que conocí gracias a Juan Antonio, que es una aplicación que te permite utilizar simultáneamente varios servicios de Internet, por ejemplo Twitter, por ejemplo tu blog, por ejemplo un montón de servicios. Y en vez de mandar, por ejemplo, una foto a 7 servicios, a Twitter, a Facebook y a 1000 cosas, pues solo lo mandas a PixelPipe, y PixelPipe es una especie de duplicador o replicador de puertos que se dedica a mandarlo a todos los servicios que tengas asociados a tu cuenta de PixelPipe. Evernote también funciona y está bien. De momento Evernote solo no tiene versión móvil, pero sí tiene una versión para enviarlo, ¿no? Sacar una foto y mandar a Evernote. En la grabadora de audio no me gusta porque está pensada para grabar audios cortos, no largos como yo estoy grabando ahora. Eso no me gusta mucho. Pues lo he probado grabando charlas que yo doy y a los 10 minutos no se han llegado a grabar porque al entrar el teléfono en modo suspensión, pues dejó de grabar. Lectores de e-books muy interesantes. Está FB Reader y Penguin Reader. Penguin Reader es otra aplicación de lector de e-books y bueno, está muy bien. Se le pueden ir a seguir añadiendo libros, etcétera. Luego tenemos, disculpad un segundito, Mauku para Twitter y también Twitter. Son dos aplicaciones de Twitter que no llegan a convencer del todo, no son del todo cómodas. Son aplicaciones que no están, o sea, funcionan en segundo plano, las puedes tener, pero no están bien integradas como por ejemplo Tweetroid en Android, que está muy bien y que funciona magníficamente bien en ese plan. Xchat, que es el típico cliente de IRC de Linux, pero portado a Maemo. Maep es un visualizador de mapas y tiene varios servidores, entre ellos el servidor de mapas de Google, el Google Maps. Gpoder es un programa para gestionar tus podcasts. Puedes meter el fichero de sindicación de tu podcast y él se ocupa de tenerlos al día, avisarte, descargarlos. Clientes de VNC, un programa que se llama Friend Status, que lo que hace es tomar el estatus de la red social de tus amigos y te lo mete en la agenda. Está muy bien, ¿no? Y aquí estoy viendo, pues por ejemplo, al Chusky Mac, que tiene desde el N900, Exenia, que tiene en casita ahora mismo, mi hermano Ricardín, que está usando todo el día Fring, mi amigo Rafa, mi cuñado Luis, Dioscor, que también está en Skype, y yo que aparezco como con el N900 en el salón. Bueno, cositas que también tiene, pues el tema de las notas, tiene un programa de notas muy útil. La agenda que tiene por defecto está fenomenal, es no solo una agenda que la típica agenda, sino que es la típica agenda Symbian, que es el aspecto que tiene, sino que además tiene la opción de notas y también de tareas. También tiene la opción de sincronizarse con Google, con el servicio este de Mail for Exchange, y funciona bien. Lo único que claro, solo te toma la primera agenda que tú, el primer calendario que tú tengas en Google Calendar, pero sincroniza muy bien contactos y todo. Este es un servicio fundamental. Desde que lo usé con el G1, pues me acostumbré a él y ya la verdad es que, bueno, sonaría un poquitín cuesta arriba utilizar un teléfono que no sincronizara ni con Gmail, ni con mis contactos de Gmail, ni con mi calendario. Esto es muy importante. Esto ya es una herramienta total. Y bueno, pues ya para terminar, comentaros que, igual que en Linux, se le pueden añadir repositorios. Hay distintos tipos de repositorios, desde las versiones estables de los programas a versiones de prueba o que están en testeo más inestables, y a versiones súper, súper inestables que están ahí lanzándose y que bajo ningún concepto te recomiendan usar. Muy bien, y en cuanto al tema de los tablets, pues quería comentaros también que esta semana se está celebrando en la ciudad de Las Vegas, famosa por el CSI, por los casinos, por la gran cantidad de películas que tienen como lugar, esta ciudad en medio del desierto de Nevada, una feria de informática que es seguramente la más importante, entre otras cosas porque se hace en Estados Unidos y porque allí los fabricantes presentan lo que van a ser los modelos que van a salir a la venta a lo largo del año. Antes de esta feria se ha estado hablando mucho, se lleva ya tiempo hablando sobre el tablet que Apple, o Apple, como dicen los anglohablantes, va a sacar. ¿Qué es un tablet? Pues un tablet, como dice un amigo, es un iPhone grande. Y de hecho la idea es esa, ¿no? Se trata de un ordenador que es solo pantalla, que es más pequeño que un portátil normal, puede tener alrededor de, pues imaginaros, ¿no? Desde a partir de 4 pulgadas, bueno, a partir de 4 pulgadas no, algo más, tal vez 7 pulgadas. Y la idea es que es un ordenador que puede llevar un sistema operativo, como ya los hay con Windows XP, o con Android, o con, bueno, como lo que se pretende, o se supone que va a salir con el sistema operativo del iPhone. Esto es muy interesante porque, digamos que es una especie de eslabón perdido entre el smartphone y el portátil, y es más cómodo de llevar. Tal vez lo que el EPC no llegó a ser o no llegó a cuajar, porque a todos nos deslumbró y a mí en particularmente, pues seguramente al que más, pues el tablet llegue a ser, pues eso, ¿no? De hecho, el uso que un tablet tiene, sobre todo es el tema multimedia, ver películas, no tanto escuchar música, sino tanto el vídeo, es una pantalla mayor que la de un teléfono, y el tema de la navegación por internet, es más cómodo con un teléfono. Aunque ya os digo una cosa, con mi N900, el otro día me vi Malditos Bastardos, Inglorious Bastards, para los latinoamericanos que tenéis el buen gusto de no cambiar el título de las películas, como hacemos aquí en España, que cambiamos los títulos de todas las películas y las destrozamos, por lo menos el título, pues estuve viendo la película esta de Tarantino y la estuve viendo en el N900, además era un vídeo Full HD que pesaba casi 2 GB y la vi súper fluida, muy bien. La verdad es que me gusta mucho el tema de codecs en el N900. Pero bueno, lo que sí quería comentaros, el tema de los tablets yo creo que van a pegar muy fuerte. Y ya han salido tablets, alguno dirá, bueno, Brian, no nos estás hablando nada nuevo. O sea, llevan habiendo tablets en el mercado desde hace ya tiempo. Algunos bastante cutres, como aquel tablet que se llamaba no sé qué, Pad con Linux, con unos botoncitos como un acordeón a las esquinas, que aquí era más feo que pegarle un padre. Bueno, ya ha habido tablets, pero no han cuajado. Y yo creo que no han cuajado por una sencilla razón, porque Apple todavía no había sacado un tablet. En el momento que Apple saque el tablet y haga una cosa bien bonita, como el iPhone, con buen gusto, bien acabada, con el iPhone 9S y toda la leche, y por supuesto craqueable, otro gallo nos cantará. Otro gallo nos cantará. Así que ya los veremos. Tener un tablet con Windows XP me parece una tontería solemne, nada más que por el tiempo de arranque. Con Windows 7, lo mismo. Un tablet tiene que llevar Android, o Maemo. O Maemo mejor que Android, porque Android todavía, creo que Android 2.0 sí soporta Flash. Pero me parece más fluido más y mucho más estable. Entonces, bueno, lo que pasa es que Apple no va a sacar un sistema operativo, o sea, un tablet con Android, ni muerto ni harto de vino el Steve Jobs. Así que, pero en cualquier caso va a ser un pelotazo. A ver cómo se portan con el precio. Porque para que el tema de los tablets tenga cierta gracia, yo creo que deberían rondar los 200 euros. 200, 200 y pico, se espera que el tablet tenga como mínimo wifi. Que tenga 3G, oye, pues a nadie le marca un dulce, pero básicamente que tenga wifi. Poco más, poco más. Y hablando de Android, y ya para concluir, quería hablaros de CyanogenMod. Bueno, como sabéis, hace a principios de año conseguí en una subasta muy muy baratito un teléfono G1, un Android G1, primer modelo que veía a la luz, no el prototipo anterior que parecía una BlackBerry, en feo. Y pues, bueno, desde la actualización, este teléfono no ha parado de gustarme. Me parece un teléfono impresionante. Aunque le faltan cosas, ¿no? No reproduce vídeos, cualquier formato de vídeo. Eso me parece inaudito, no reproduce, no tiene flash. Pero bueno, tiene un montón de aplicaciones que son sumamente útiles, sumamente útiles. Entonces, creo que Android tiene un gran futuro, bueno, un gran futuro no. Perdón, tiene un presente grandísimo y un futuro aún mejor. Pero el hecho de que sea libre, pues hizo que un japo modificara el sistema operativo y sacara un mod de Android que se llama CyanogenMod. Hay más mods, lo que pasa es que yo he leído por encima pero no los conozco. Este es el que más me habían hablado y hace tiempo, escuchando el podcast de Necesito un Arma, el último, no la felicitación de Navidad a esas chorras que sacaron, sino el último podcast, pues no sé quién era, si Pencho o Sinner recomendaban encarecidamente que la gente instalara CyanogenMod. Y mira, aquello ya era lo que me faltaba. De hecho, además, no estoy utilizando el G1, estoy utilizando el Nokia como teléfono principal y el teléfono chino este con Dual SIM lo estoy utilizando con mis dos operadores secundarios, con Pepephone y con MásMóvil. Luego, si acaso os hablo de Pepephone y MásMóvil, me lo apunto aquí, que se me olvida. Bueno, pues el tema de CyanogenMod. Bueno, instalar CyanogenMod fue un poco martillo, pero bueno, se lo perdono porque al final lo conseguí. No es como estas cosas de Linux que intentas hacer y después de estar un mes entero no eres capaz de hacerlo. Bueno, al final mi problema estaba en que empecé a seguir un tutorial que habían escrito en español, un portal muy muy famoso sobre Android, pero que en mi caso no tenía. Pues al final lo que opté fue por seguir el título, o sea, lo más tonto, ¿no? O sea, como decía Sherlock Holmes, cuando eliminas lo evidente, solo queda la solución del problema. Y esto fue, pues, fue posible. Me distraigo porque tengo el Skype aquí abierto, voy a quitarlo y así no me distraigo. Fue posible porque cogí el tutorial en inglés y lo seguí paso a paso. ¿Dónde estaba mi problema? Pues el meollo del asunto estaba en que yo tenía que desactualizar el sistema base Android que tenía. Y pues bueno, una vez que lo desactualicé, ya empecé a tomé privilegios de administrador y luego ya cargué CyanogenMod. Fue muy fácil. Lo único, el primer reinicio se quedó como bloqueado. Al final tuve que quitarle la batería, lo reinicié otra vez y está funcionando muy bien. La única que pega que tengo es que el teclado mecánico del Android, del G1, no me, o sea, me va todo, pero están cambiados, están mapeados de forma diferente. Eso es lo único así molesto, ¿no? Pero bueno, seguro que tengo la solución y como no lo estoy utilizando como teléfono fundamental o principal, pues no me incordia mucho. ¿Qué se gana con CyanogenMod? Pues, bueno, tiene los privilegios de root, el teléfono en general funciona pues mucho más rápido y luego viene ya con algunas aplicaciones instaladas, aplicaciones muy útiles, ¿no? Entre ellas el teclado Better Android, que es mucho mejor que el teclado virtual que trae por defecto el sistema. Entonces, bueno, mucho mejor, ¿no? La gran peguilla que le veo es que en el caso del G1, en cuanto le instalas cuatro aplicaciones, te empieza a decir que el teléfono está sin espacio, y es que hay otra forma, porque hay otra forma de instalar las aplicaciones no en la memoria del teléfono, sino en la tarjeta SD. Pero bueno, hay que hacer crear una partición y seguir una serie de pasos. Y ahora mismo ya estoy en la fase perezoso. Solo quiero disfrutar de la CyanogenMod y poco más. Y en cuanto al tema de PPF y más móvil, y con esto ya sí que quería terminar, comentaros que si estáis en España, hay dos operadores que son otros operadores móviles virtuales. Está Más Móvil, que utiliza la cobertura de Orange, y Pepephone, que utiliza la de Vodafone. Los precios son muy parecidos, pero tal vez Más Móvil, bueno, de hecho en algunos casos son iguales. Están en los 6 céntimos el minuto, aunque ahora Pepephone ha sacado una oferta que solo es para nuevas altas o portabilidades, no sé qué leche, y el céntimo lo tienen a 3 céntimos el mega. Son muy, muy baratos. Entonces, son los dos operadores que estoy utilizando en mi teléfono chino con esa tarjeta SIM secundaria. Y bueno, amigos, pues eso es todo. Gracias por vuestra paciencia. No sé si os gustan mucho los podcasts o poco. A mí me gusta mucho grabarlos. Lo que pasa es que a veces uno no tiene el tiempo suficiente, ¿no?, para sentarse a grabar. Y eso que yo soy bastante perro, que yo soy de los que me pongo a grabar y ni edito ni leches. Pero bueno, la verdad es que hacía tiempo que apetecía. Así que nada más. Si no seguís el blog, recuerdo que estamos día a día en www.vidasenred.es o en www.vidasenred.com.ar, obsequio del genial Feinec. Pues un saludo a todos los que seguís el blog, a los participantes del grupo de Red Handed, el mejor podcast de habla hispana. Y amigos, hasta la próxima. Un saludo de Converso.